La Retaguardia produce... Oral y Público. Fernando Tevele, Víctor Basterra, Silvina Manguía, Eugenia Otero. Memoria, verdad, justicia, compromiso, oral y público. Nuestras causas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Oral y público es una cita ineludible para nosotros. El verano va a ser como el del año pasado. Nos vamos a tomar en enero y seguramente también febrero para recargar pilas, pero eso no implicará que Oral y Público no esté ocupando el espacio que tiene aquí en Radio La Retaguardia y en AM690, donde salimos en vivo. Y bueno, dependerá de cada una de las radios que nos dejan entrar a sus grillas, si van a continuar o no con los Oral y Público de verano, que en realidad lo que nos pareció el año pasado, cuando dijimos, bueno, paremos, recarguemos pilas, este es un programa, como decimos siempre, que nos demanda muchas energías y estaba bueno que nos tomáramos ese tiempito, pero después cuando empezamos a preparar los programas, a separar los programas y a decir cuál va, cuál no va, hacemos pedacitos, ahí nos dimos cuenta que no era solo una cuestión de tomarse un descanso, digamos, que estaba bueno también recuperar esos programas en los que habían pasado cosas increíbles. A mí se me vienen a la cabeza ahora un montón de segmentos de Oral y Público de este año que realmente merecen ser reescuchados. Y está bien, están ahí, están colgados, están todos en el blog, que es oralypublico.blogspot.com. Pero bueno, eso no quiere decir que vos vayas seguido y los escuches. Lo que te proponemos es nosotros armarte tu Oral y Público favorito para escuchar durante el verano. Esta es la emisión 293. La semana pasada tuvimos a Víctor Basterra, y cuando charlamos con él nos contó a propósito de la ESMA, ¿no? De ese ir a la ESMA un 10 de diciembre en un gobierno al que calificó de ultraderecha y que iba a tener como consecuencia violencia. Eso dijo Víctor aquí la semana pasada. Y nos retó a conseguir el audio. Y nosotros lo conseguimos, el audio, obviamente. Así que vamos a escuchar juntos con Víctor, vamos a escuchar su intervención de aquel día con el ministro Abruj, escuchándolo con Alejandra Naftal, que es la directora del espacio museográfico que ocupa hoy el Casino de Oficiales de la ESMA, y con la que Basterra, más allá de tener también un cariño porque se conocen desde hace un tiempo, tienen claramente una visión diferente sobre qué tiene que ocurrir en ese espacio del Casino de Oficiales, que es emblemático dentro de la ESMA porque es donde ocurrió la tortura. Así que después lo vamos a escuchar a Basterra, pero también hubo finales de juicios y nos vamos a meter rapidito con eso. Vamos de una, Nati, si te parece, con el primero de los juicios que terminó. Nos vamos con el juicio de Mar del Plata, que tuvo sentencia en estos días, y vamos a recibir a Eleonora Alais. Ella es integrante de Hijos Mar del Plata. La vimos hace poco en la Marcha de la Resistencia aquí en Buenos Aires, el 8 de diciembre, dando vueltas a la pirámide. Nos dio gusto verla y verla bien, después de algún problemita de salud. Eleonora, ¿cómo estás? Bienvenida. Creo que es la primera vez que te vamos a entrevistar en oral y público. Hola, ¿cómo te va? Sí, es la primera vez. Es la primera vez. He escuchado muchas veces, pero es la primera vez que me toca a mí. Bueno, claramente es una falta de nuestra parte, porque ustedes están allí. No, por favor. Están allí en la calle permanentemente y bancando las causas en un espacio, en un lugar donde se ha avanzado mucho, pero que a la vez ha costado avanzar tanto. Y ahora terminó la causa que tenía que ver con la CNU en Mar del Plata, con la concentración nacionalista universitaria. Y mira, uno de los juicios más esperados que tuvimos acá, por tratarse específicamente de civiles, y de civiles que no eran cualquier civil, sino que estaban muy enquistados dentro de la sociedad marplatense, que como otras ciudades del país, ayer justo hacíamos una nota para Bahía Blanca y hablábamos de la similitud, ¿no?, de los dos lugares con respecto a que nosotros acá tenemos todas las escuelas militares para hacer las diferentes carreras, las policías, bonaerense, provincial, etcétera. Uh-huh. Y eso también tiene que ver con la lectura de la sociedad que hay con respecto a estos juicios, ¿viste? Claro. Así que ha sido un juicio muy resistido, difícil, un juicio que tenía al mayor de los imputados detenido, que se había ya profugado y que había sido trasladado de Colombia, que es el caso de Gustavo de Marchi, y que él mismo era quien entrevistaba a los compañeros y a los familiares de los asesinados, ¿no? Sí. Y lo miramos desde ese lugar, sin duda fue muy violento. Se vivieron muchas situaciones muy complicadas con la familia de ellos, con lo que se generaba afuera, muchas amenazas, muchos testigos que la verdad tuvieron que tener mucho coraje para poder bancar esta causa. Y si bien nosotros esperábamos por ahí un resultado mayor, porque tuvimos algunas absoluciones, sin embargo se van a apelar, creemos que es un paso muy importante. En el momento, te digo, cuando escuchábamos la cadena perpetua para Gustavo de Marchi, mira, eran unos gritos en la vereda, porque sinceramente pensamos que no iba a ocurrir. Estamos hablando de un tipo que ni bien volvió a la democracia, se presentó por el peronismo como candidato a intendente con el apoyo de muchísima gente de poder de la ciudad. Gente con la que todavía hoy seguían teniendo relación, ¿no? Claro, claro. Entonces, verdaderamente, muchos, como en mi caso, nos sentimos sorprendidos por la sentencia. Muy sorprendido. Cuando charlamos con el fiscal de esta causa, con Daniel Adler, él nos comentaba, fue en el marco de oral y público hace un año aproximadamente, cuando el juicio se estaba desarrollando, él hablaba de la metodología de dejar los cadáveres en la calle para generar terror, para que la población los viera. Por parte de lo que era la CNU, íntimamente vinculada a la AAA. Obviamente uno no compara etapas, no compara instancias, lo que está sucediendo ahora en Mar del Plata con los grupos neonazis, por suerte todavía no se parece ni un poco a aquello, pero sí, salvando esas distancias de las metodologías, hay también ahora una idea de instalar en las calles de Mar del Plata el terror, ¿no?, por parte de estos grupos. Sí, mira, la comparación que haces puede sonar, viste, para el que no conoce lo que pasa en la ciudad, descabellado, pero la verdad es que estos grupos de la ultraderecha católica, que comenzó en los años 60, empezó a desarrollarse de la misma manera que los grupos estos fascistas que empezaron a resurgir ahora y que tienen un apoyo político, pero también, y no es menor, un apoyo muy grande de sectores de la iglesia. Claro. Y realmente es preocupante. Es preocupante porque, viste, está en distintos lugares del mundo que cuando estos sectores se encuentran afines, empiezan cada vez a actuar más fuerte. La CNU no arrancó asesinando a Silvia Filler de entrada. Claro. Tuvo un montón de otras acciones primarias. Y la verdad que es un tema que a nosotros nos preocupa mucho, y si bien algunos de sus integrantes están detenidos y eso ha frenado de alguna manera su accionar, no deja de ser preocupante que encuentren en Mar del Plata un lugar para echar raíces, ¿no? Uh-huh. Sí, claro, claro, otra vez adelantándose, ¿no?, a algo que pueda venir, otra vez siendo vanguardia. Y aparte que la coyuntura de hoy, lamentablemente, un poco los avala en este tipo de cosas. Mira, en los diarios de acá, digitales, que se pueden hacer comentarios por internet, se veían los comentarios de muchas personas que desde el anonimato expresaban cosas espantosas. Tremendo, sí. No, bueno, que no hay... realmente estaban hasta de acuerdo con que salieran y golpearan a los compañeros de las organizaciones de género y demás. Sí, no hay que hacer eso igual, no hay que leer los comentarios de los periódicos. Y uno se enferma un poco la cabeza. Sí, sí, la porque verdad. Porque decís, no voy a contestar, me voy a contestar y... es difícil. En estos días veía que la Correpi sacó una fotografía de algunos de los comentarios que hubo a una nota importante que sacó Clarín esta semana, bastante extraña también, dándole un espacio importante a la presentación del archivo anual de casos de Correpi, marcando al macrismo como justamente una profundización de la... De la represión y del gatillo fácil y todas esas cosas de violencia institucional. Y bueno, nada, lo mismo, ¿no? Estos comentarios que van en ese sentido, como todos los comentarios que hay en los periódicos tradicionales, a los que no hay que hacerle caso, pero sí en algún punto hay que tenerlos en son cuenta, un síntoma, de todas maneras, claro, porque son parte de la sociedad, totalmente, y de la sociedad que vota y con su voto avala estos nefastos que hoy nos presiden. Sí, sí, sí, totalmente, pero digo, yo recomiendo no leerlos, ¿sí?, pasarles de largo. Sí, es bueno, una buena metodología. Por una cuestión de salud mental. Sabemos que están ahí, sabemos que que dicen lo suyo, que dejan lo suyo por escrito y que son bastante salvajes a la hora de escribir, porque el anonimato les imprime una valentía que no suelen tener. Entonces, ahora sí, sí, es un poco contradictorio, ¿no? Porque todo tiene que ver con todo, ¿viste? En Mar del Plata detuvieron a una persona que supuestamente había hecho amenazas por Twitter al presidente, sin embargo tenés estos locos amenazando a las familias y todo y nadie hace nada, ¿no? Uh-huh, claro. Parece que la justicia es para algunos y para otros no. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, y lo último, los medios de comunicación tradicionales, la capital, ¿qué ha dicho del juicio? Y mira, ha tenido una cobertura tradicional, digamos, correspondiente a su línea. De todas maneras, nosotros siempre decimos que las sentencias son una parte de la historia. Nosotros, por lo menos como agrupación Hijos, buscamos la condena social. No solamente nos sirve que algunos jueces digan que algunos de ellos son culpables, y digo algunos porque también fue muy doloroso ver como otros salieron absueltos cuando tenían también enormes responsabilidades, y cuando aparte no eran un grupo que no era conocido, porque antes de la dictadura ellos daban charlas con su ideología en la universidad, están los carteles, se puede mostrar la vinculación, los lazos de Marchi con personas como Moyano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que en ese momento manejaba la juventud sindical peronista, perdón, y que ha sido la responsable del acoso previo en los años todavía que no estaba el golpe y después en el golpe de la desaparición de nuestros padres. Entonces, viste, cuando la justicia no es justa, no sé hasta qué punto es justicia también. Claro. Claro. Bueno, te agradecemos, Eleonora, seguiremos en contacto, estamos en contacto, más allá de que esta vez sea la primera vez que los entrevistamos, estamos en permanente contacto y nos habíamos quedado con la impresión de la última sentencia que nosotros habíamos transmitido en vivo y que había determinado mucha tristeza, mucha bronca por parte de ustedes, creo que era la de Base Naval 2, sí. Así que escucharte ahora decir que esta perpetua, sobre todo para De Marchi, que no fue el único por otra parte, que tuvo perpetua, porque también Durquet y Otero se llevaron perpetuas, Mario Ernesto Durquet y y no tengo el nombre completo de Otero. No, yo por suerte tampoco me lo acuerdo. Y sí, con Otero acá tenemos un tema especial, ¿viste? Entonces no nos acordamos los nombres de los malos, nos acordamos, yo podría decirte María Eugenia Otero, pero es de las buenas. Es de las buenas, sí, sí. Bueno, digo, escucharte, digamos, celebrar una perpetua, haciendo esa comparación de aquí a 2 años para atrás, me parece un síntoma interesante. Así que te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo. Para vos, abrazo a ustedes, compañeros, y gracias para vos siempre por el espacio. Para vos y para todos los compañeros y compañeras de Hijo Mar del Plata, y para Nachman, que lo tienen de vuelta por ahí. Sí, Edu, es un compañerazo. Un abrazo grande. Bueno, te agradezco un montón, gracias. Y también para Pablo Contreras Varas, de Hijo Zona Oeste, que también anduvo en la producción de esta nota. Ahí Pablo está colaborando con Oral y Público. Después vamos a escuchar también los audios de la ronda de la Plaza de Mayo de las Madres, línea fundadora del día de hoy, con algunos testimonios, algunas cosas para escuchar de Nona Cortiñas. Para cerrar lo de Mar del Plata, entonces, De Marchi, Durquet y Otero se fueron con perpetuas. 7 años de prisión para Granel, 5 para Azaro, 3 en suspenso para Juan Carlos Azaro, el de los 5 años es Juan Pedro Azaro, y 3 años en suspenso para Roberto Justel. Esto significa que en suspenso es que no es de cumplimiento efectivo, y fueron absueltos Raúl Molión y Raúl Viglizo. Si quieren saber más sobre el accionar de la CNU en Mar del Plata, recomiendo leer el último libro de la dupla Weisberg-Celesia, que es la historia de la noche de las corbatas, y que, bueno, justamente está vinculada al accionar de la CNU, en aquel caso en la universidad, ¿no? Y da cuenta de cómo nace este grupo nacionalista, una patota de ultraderecha que accionó claramente formando parte del terrorismo de Estado en Argentina. Estamos hablando del juicio más importante de la historia judicial de Mendoza. Y lo recibimos de nuevo al doctor Pablo Salinas, uno de los abogados querellantes representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Salinas, nuestro columnista en Mendoza ya. Sí, sí. Hace rato. La formalidad indica que lo presentemos como uno de los abogados querellantes, pero en realidad podríamos... A ver, George Martin era el quinto Beatles. Digamos que Salinas podría ser el quinto Oral y Público, tranquilamente. ¿Cómo va, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Dos generaciones menos, dos generaciones más. Básicamente lo increíble es ver en el banquillo 40 personas y entre ellas 5 ex jueces y fiscales, ¿no? Y verlos a todos juntos. Haber conseguido la unificación de las causas, como indicaban ustedes, creo que es central, porque entonces simbólicamente y además en los hechos concretos los ve uno a todos sentados allí, a todos los que actuaron en el terrorismo de Estado, ¿sí? Y además hay un hecho simbólico enorme, porque bueno, a mí me hizo recordar a la imagen del juicio de Nuremberg, ¿no? Todos sentados los nazis ahí, ¿no? Eso me parece central, o sea, todo el aparato, ¿sí?, con el aparato judicial que le servía para legitimar las torturas, legitimarle los secuestros, por eso ellos actuaban. Y además, bueno, la oposición, porque debía investigar el juicio sorcivo, debía impedir que asesinaran una persona, y en vez de hacer eso legitimaba el accionar de la octava brigada de infantería de montaña y de los represores, que justamente estaban sentados al lado de fechas, tus mismas, tan solo fechas tengo tú, yo estoy aquí, yo pude haber, tú estabas allá, pianista del gueto de Varsovia. Oral y Público. Yeah. ¿Cómo va, Euge? ¿Cómo va, Tebele? Todo bien, ahí trabajando en la producción, Euge junto a Nati, que en este programa es un poco operadora, un poco asistente de producción y un poco oyente también. ¿Basterra anda por ahí? Basterra anda por acá y lo saluda calurosamente. Basterra, tengo su audio, Basterra. Y usted consigue cosas que parecen imposibles. Usted no me puede, usted tiene que entender a esta altura que no me puede retar en vivo de esa manera a conseguir un audio, pues yo se lo consigo. No, yo lo que no sabía era que tenía tantas conexiones. Y además conexiones de... De peso. De peso y de oscuros manejos. Eso no lo estoy diciendo yo por ahora. Después vemos si me agrego y lo digo. A ver, tengo... bueno, vos hiciste allí... A ver, vamos a contar para la gente que no nos escuchó la semana pasada, porque estamos hablando como si la gente tuviera la obligación de escucharnos, que yo creo que sí, pero eso no quiere decir que suceda con que uno crea que tienen que escucharnos por obligación. Habíamos contado la semana pasada que Víctor estuvo y fue invitado a... regresar al museo de la ESMA, al que tantas veces criticó, en el 10 de diciembre, el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y además estaba allí presente el secretario de Derechos Humanos, el señor Abruj. De la Nación, claro. Bueno, eso, charlamos con Víctor sobre esto, y Víctor dijo que quería conseguir el audio y nosotros se lo conseguimos. Si te parece, lo escuchamos juntos. Lo que escucharíamos es, no por supuesto la parte de la visita, sino los 5 minutos de tu intervención. A ver. ¿Te parece? O... Dale. Si no es molestia para los oyentes. No, los oyentes deben estar encantados de aprovechar este programa de radio para meterse en semejante momento. Escuchamos entonces a Víctor Basterra el 10 de diciembre regresando al Museo de la ESMA. Busquen en un programa viejo la bronca que tenía Víctor cuando fue y recorrió ese museo con nosotros, invitado por Alejandra Naftal, que es la directora de esa puesta museográfica, que también estaba presente allí. Bueno, vamos al audio. Buenos días, gracias por la presencia. Un poco sorprendido de esta circunstancia, ¿no? Yo simplemente fui un testigo y un tipo que tuvo mirada colectiva, nada más. Nada más, no hay que buscarle más vueltas. Después hace momentos de mucho cagazo, de poner el cuerpo, de... ¿Cómo hace todo el mundo que tiene un poco una mirada colectiva, nada más? Y bueno, esta historia... es una historia compleja porque, digamos, yo estoy incómodo en estos momentos. Lo tengo que decir porque soy así, no puedo. Hay ciertas cosas que me resultan sumamente raras y que pueden deslucir la historia que se ha ido contando a lo largo de muchos y muchos, muchos años, ¿no? Deslucir porque yo pertenecí al Instituto Espacio para la Memoria. Tuvo a su cargo 6 edificios de este predio grandote de 17 hectáreas, que hay casi 35 edificios, 6 de ellos estaban en manos del Instituto Espacio para la Memoria. Fueron tratados de ser conservados tal cual habían sido dejados por quienes habían hecho los desastres, a pesar de que habían intentado borrar muchas de las huellas, pero por ejemplo en Capucha, había quedado tal cual, uno entraba a Capucho y parecía que retrocedía 30 años atrás. Hablo de 30 porque hace 33 años y una semana que yo fui liberado de este lugar. Me dijeron, mira, te vas, pero no te hagas el pelotudo porque los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Cosa que nos consta. Recientemente, siempre hay casos donde hay individuos y acciones de los servicios de inteligencia. Yo siempre digo, me digo a mí mismo y lo repito hacia los demás, que la historia no se repite, sí se repiten las intenciones. Y las intenciones están íntimamente ligadas a los intereses que mueven a estos tipos, a todos, tanto a nosotras como a la gente de derechas, o como a la gente de los servicios que no tienen muchos escrúpulos y sí tienen muchos amos. Y sirven, se sirven a sí mismos a través de esos muchos amos. Bueno, en la época en que, antes de esos 33 años, esto fue un centro clandestino de detención, Yo dejo de lado la detención, porque la detención le da un cierto carácter de legalidad. Cuando dicen, lo detuvieron a alguien, uno siempre piensa en la policía, hay un legajo, hay esto, no. Acá no hacía, no había nada de eso. Acá fue secuestro. Es un centro clandestino de secuestro, tortura y desaparición. Ahora, me han dicho muchas veces, para tratar de refutar lo que uno transmitía, bueno, pero las organizaciones armadas en general, y esto está avalado por datos de la realidad, no han tenido ni torturas ni desapariciones. La tortura y la desaparición es un hecho específico de la ultraderecha, de prepotencia que tiene el hombre hacia la mujer, por ejemplo, ahora que está todo el tema de la violencia contra las mujeres, contra los niños y contra los seres sometidos. Y nosotros en este lugar éramos seres sometidos. Habíamos sido secuestrados en nuestros hogares, generalmente, muchos en citas envenenadas, o en la calle, o en lugares. Y luego sometidos a torturas sin el paso del tiempo que pudiera mensurarlo, ¿no? Yo recuerdo que los tipos me decían, nosotros tenemos todo el tiempo, así que no tengas problema. Lo único, la Segua, en aquella época Segua, no va a venir con una cuenta de luz muy grande. Y era lógico, nos daban paso de corriente permanentemente. Bueno, y hoy estamos acá. Hoy estamos acá en circunstancias muy particulares también. Por ejemplo, para mí, en un lugar que yo respeto, es más, no venero, pero sí lo respeto profundamente por el significado de que acá se estableció el mal humano. Acá se estableció el mal humano. El mal efectuado por un hombre contra otro hombre, o contra una mujer en este caso, ¿no? Y ha sido, de alguna forma, hace más de un año que yo vengo chillando contra estas nuevas aplicaciones que se le han dado a este lugar, que era un lugar absolutamente despojado, como lo habían dejado los milicos, ¿no? Despojado de todo, reconocible. A mí me resulta difícil reconocerlo ahora, salvo en la memoria que uno tiene, ¿no? Eso está presente, pero uno se da cuenta de lo que están las modificaciones. Yo sé que hay un montón de argumentos para decirme, no, pero no ha sido, se puede sacar, se puede, pero no importa. En la memoria de la persona que viene, en el momento en que lo conoce este lugar, así es el lugar. Lamentablemente, ahora es distinto a como uno lo conoció. De cualquier forma, agradezco el gesto. Además, esto visibiliza de alguna forma el lugar, le da una especie de nuevo cierta importancia que había sido un poco dejado de lado. Yo las últimas veces que vine estaba muy descuidado el predio, el pasto crecido, medio raro. Ahora está más un poco más en orden. Así que de cualquier forma agradezco profundamente este reconocimiento. A Alejandra hace mucho que la conozco. A María José también hace mucho que la conozco. A Claudio también, nos conocemos desde hace rato. Peleamos mucho en su momento. Bueno, le agradezco a todos ustedes por la presencia. Y bueno, a seguir adelante por la memoria, la verdad y la justicia. Lo taparon con una... Bueno, un escudo. Ahí ya el audio se mete en lo que es la visita que Víctor hizo. ¿Quiénes más estaban allí participando, o quiénes estaban en realidad participando de esa visita que hiciste? Estaba Mercedes Soizarrelli. Uh-huh. La fiscal desplazada de la mega causa de la ESMA. Estaba Joe Goldman, un periodista norteamericano. Uh-huh. Había otro periodista norteamericano que también me hizo una serie de preguntas. Y bueno, había alguna gente conocida de otras épocas. y gente que gente que era muy, digamos, era muy allegada, fue al sueco, como María, no me acuerdo cómo se llama la compañera, y bueno, bien, no era un grupo numerosísimo de personas, seríamos 50, 60 personas que estábamos ahí. Y evidentemente yo, hay una falla mía ahí. ¿En qué? Yo había dicho que yo pensé que lo había dicho delante de Abruj, esto que dije. Lo de no que... le gustó a Abruj como yo me expresé, pero eso es otra cosa. Por lo menos eso es lo que me quedó en claro debido a comentarios. Claro. Lo del gobierno de ultraderecha, de la calificación de gobierno de ultraderecha. No, eso lo dije después. Que iba a traer violencia, además. Sí, además que se alimentaba de la sangre de los de abajo. Más o menos eso es lo bueno, que había. Nosotros tenemos parte, o sea, tenemos el audio de la visita, seguramente estará eso en algún otro momento, lo prometemos para la semana pasada. Para la próxima, mejor. Lo prometemos para la próxima. En este caso hicimos el corte justamente de esa intervención donde vos dabas cuenta de la incomodidad de volver al lugar, a un lugar con el que claramente no estás de acuerdo como está ahora, pero que además te genera esta sensación, ¿no?, tan extraña de calificar. Vos dijiste por allí veneración, después retrocediste y nada, es evidentemente... a cada uno de los que pasó por allí le genera sensaciones diferentes, pero todos tienen allí como una parte importante de su vida. Está más que claro, hayan pasado el tiempo que hayan pasado en el cautiverio de la ESMA, ¿no? O de cualquier otro lugar, me parece. Había una compañía que había estado tres días, y había otra compañía que había estado, no sé si 4 horas, una cosa así. Y estaban conmovidas. Estaban conmovidos. Así que bueno, esas mezcolanzas que hay, y esas mezcolanzas un poco negativas que yo veo cuando se hace esa resignificación, se quiere cambiar de una cosa a otra sin explicar nada, ¿no? Y a mí me molesta. Igual. Con respecto a aquella vez de que hicimos la visita juntos, que vos estabas como lleno de bronca, que incluso está registrada, digamos, tu confusión inicial de no saber, por tu desesperación casi de no saber por dónde ingresar, acostumbrado a realizar la visita y contar cuál era el circuito, digamos, del recorrido de los prisioneros de la ESMA, a esta visita, ¿qué te cambió, digamos? Porque ya lo conocías el lugar, ya sabías de qué no te gustaba. Me sigue molestando. La entrada por donde se entra actualmente me sigue molestando profundamente eso. Y encima hay uno quiere ir arriba, puede ir en ascensor, ¿eh? Había un ascensor ahí, exterior, ¿eh? Sí. Exterior. Para facilitar a las personas con dificultades. Y bueno, loco, yo qué sé. Claro, que antes lo que se hacía era el recorrido que ustedes hacían a su vez con las... que tienen las marcas en el mármol, claro, en los escalones de mármol de las cadenas de los grilletes. Es así. Pero bueno, estas cosas se hacen pensando con mucha omnipotencia, y después... cuando se da vuelta la tortilla, como ha pasado, se nota que se han metido la pata. Me refiero a Parrilli, a Pietragala, a los que estuvieron de acuerdo con esa modificación. Por supuesto, Naftal, ¿no? ¿Y por qué decís esto de que al darse vuelta la tortilla, entiendo que al cambiar el gobierno nacional... ¿En qué sentís que cambió algo ahí? Y te digo, la vez que yo fui, ahora, yo fui más o menos en marzo, habré ido a la ESMA. No fui al casino. Fui al Conti y fui al archivo. A dar una charlita con unos a pedido de mi sobrina, que trabaja ahí, y a pedido de otro compañero. Y notaba que estaba recontra abandonado eso. Uh-huh. O sea, el pasto súper crecido, estaba, o sea, se veía muy mal. Uh-huh. Y esta vez lo habían remozado un poquito, habían limpiado, estaba más o menos. Igual pintaron de verde una... la casamata esa, ¿viste? Cuando uno pasa cadena. Sí. Bueno, cuando uno ingresa al sector restringido, esa casamata era gris. Toda la vida fue gris. Uh-huh. Toda la vida fue gris. Y la pintaron de verde. Eso es absurdo, ¿viste? Esas cosas, claro, que vos decís. No, si todavía hay prueba ahí. Uh-huh. Todavía hay prueba ahí. Más allá de la prueba, ¿por qué es tan importante que para ustedes que todo quede intacto? Porque digo, más allá de que es cierto lo que decís, y debería alcanzar con eso, con que es un lugar donde todavía se pueden conseguir pruebas, donde hace apenas algunos años, 3 o 4 años, aparecieron marcas en las paredes desconocidas, incluso por ustedes. Pero yo noto como que hay algo más que hace que los sobrevivientes no puedan soportar que les modifiquen el lugar. ¿Vos tenés, mira, identificado qué es? Yo creo que tiene que ver con la memoria, es decir, o sea, la memoria antropológica, por llamarla de alguna forma. Auschwitz no fue modificado. Salvo los que fueron destruidos, algunos campos de concentración en las Europas, no fueron modificados, porque tienen que quedar así. Tienen que quedar así. Porque el sobreviviente, tantos millones de judíos, o tantos millones, o tantos miles y miles de gitanos, de homosexuales, o los que pasaron por los centros, por los campos de concentración, sí, necesitan tener una referencia, y esa referencia tiene que ser igual a lo que se vivió, o por lo menos parecido, o por lo menos respetado. Y esto no le pasa por encima. Para mí es una opinión totalmente particular, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pero la mayoría de los sobrevivientes de la ESMA piensan como vos. Y bueno, evidentemente hay una... solamente quien quiere borrarlo, quiere cubrirlo, quiere cambiarle las cosas porque le molesta eso, porque sus padres estuvieron así o porque sus parientes estuvieron así, pero el sobreviviente no lo quiere cambiar. Uh-huh. Bueno, Víctor, antes de agradecerte por tu presencia en el programa de hoy y en el de cada semana, quiero cambiarte de tema y consultarte una opinión, porque me imagino que te va a interesar darla, a propósito del juicio que se está desarrollando en Jujuy, el primero de una serie de juicios que tiene como protagonista a Milagro Sala y a dos compañeros más de su organización. Que en este caso es por un escrache al actual gobernador cuando era senador, que incluyó la brutalidad de los huevazos, ¿no? Que es una herramienta sanguinaria. Sanguinaria, sí, que además se matan niños de pollitos, ¿viste? Claro, claro, sí. Es una cosa de loco. No tiene... no tiene asidero como para justificarlo, salvo que ese palabrerío estúpido que se plantea. Primero hay una realidad, esto es una realidad. Yo no comulgo con Milagro Sala, porque ella tenía una metodología, según yo estuve 2 o 3 veces en Jujuy, en la época de Milagro Sala, y desde algunos sectores era cuestionada. No a la con la crueldad que lo están haciendo ahora, era cuestionada porque tenía metodología, pero ella se metía en lugares donde no se metía nadie, donde la prepotencia del varón sobre la mujer, por ejemplo, era inmensa, y ella les rompía la cabeza a los tipos. Esto es una realidad, y los tipos tenían bronca. Y bueno, loco, pero si vos le estás acostumbrado a pegarle a tu mujer y a tus hijos todos los días, y aguantatela cuando aparece alguien y te pone los puntos. Bancatela, macho. Ahí yo no estaba en desacuerdo con Milagro Sala. Pero esas cosas se cuestionaban. Por supuesto, le agregan todo lo demás, y esto y aquello y lo demás allá y lo demás acá. Bueno, por, supuesto, se hace una montaña. Yo creo que Milagro Sala es una presa política. Y en un régimen, totalmente autoritario, porque uno ha visto las declaraciones de Gerardo Morales, y son lamentables, ¿no? Para ser un, digamos, un dirigente, un gobernador moderno. Habiendo ido un par de veces allá, y teniendo esta opinión crítica, nosotros ayer charlando con gente que estaba en el juicio y que nos podía informar allí en un cuarto intermedio, charlábamos acerca de que había presencia de diputados, de muchos referentes de derechos humanos que viajaron desde Buenos Aires, pero no había jujeños en la espera haciendo el aguante a Milagro Sala. Y ahí uno puede tener como dos lecturas. Una es la lectura de que, bueno, cunde tanto el miedo que la gente no sale a la calle a respaldarla. Y la otra lectura es, bueno, la construcción por ahí no era tan fuerte como para que salgan a defender a su líder. No, en Jujuy ¿te acordás de Olga Aredes? Sí, obvio. Bueno, Olga Aredes, durante fácilmente 15 años, 15 o 20 años, dio vuelta sola, alrededor de la plaza en General San Martín, sola. Nadie, la miraban de afuera, así. Ese espíritu existe en Jujuy. Existe eso. O sea, la presencia en estos juicios que todavía son, y encima es una provincia con una fuerte raigambre, ¿cómo se le llama? Casi colonial, de los patrones y los, ¿cómo se le llama? Estos capataces de estancia. Es muy fuerte. Tipo feudal. Yo la última vez que estuve en Jujuy, creo que fue la última o anteúltima, marché de allá de Ledesma, o sea, de creo que es Calilegua, hasta General San Martín, son 7 kilómetros, y yo me puse a prueba porque eso fue en el año 2008, 2009, en el 2007 yo había sido operado, entonces dije, me voy a poner a prueba a ver cómo llego. Y llegué caminando. Y esa vez había gente, pero no era toda la cantidad de gente que miraba desde afuera. Miraba como queriendo meterse, pero que no se animaba. Claro. Fíjate eso. Y bueno, pero esto sucede en los pueblos de esa naturaleza. No te olvides que en Ledesma, por ejemplo, vos tenías casa, ahora entrabas en conflicto con la empresa y perdías absolutamente todo. Todo. Así que, bueno, esas cosas se logran de esa forma. Bueno, Víctor, se agradece esta presencia de hoy. Nos encontramos la semana que viene. Nos tomamos enero y quizás febrero, si nos permitís, ¿no? No, primero quiero hacer una breve mención a lo que fue el juicio en Mar del Plata. Dale, recién charlamos con Eleonora Lais de Hijo Mar del Plata. Ya hablaron perfecto. No, pero dale. No, me parece bárbaro, lógicamente. Yo los conocí más a los pibes de la CNU en La Plata que en otros lugares, ¿no? En La Plata, en algún momento, en el año 72, 73, yo llegué acá a La Plata, estuve presente hasta el año 75, y venía siempre de Buenos Aires. Yo vivía en Valentín Alsina, vivía en Caballito, y venía, pero yo siempre tenía muchos contactos acá en La Plata, y se conocían todos en La Plata, se sabía que dónde había un grupo de la CNU fuerte, se sabían dónde estaban los montos, se sabían dónde estaban los perros y dónde estaba la FAP, la P, y la R, o sea, había, todos se conocían, o sea, eso cuando eclosionó en el año 75, final del 74, 75, eso fue una barbaridad, fue una barbarie. Y yo me acuerdo que yo estaba en Villa Jardín en aquella época, y claro, nosotros teníamos un grupo importante de gente ahí en el Quinto Camino, y venían los de la, en ese, allá estaban las 3A, y estaba el grupo de Jesse Julio Jessi, que era uno de los que editaban El Caudillo, que tenían, bueno, toda una manga de despachos grande. Y venían a ver si nos podían casar ahí. Y nosotros habíamos preparado un comando de pibes, de chicos, de nenes, que hacían al aguante, ellos hacían de vigías. Entonces cuando salíamos nosotros, cuando aparecía el Peugeot Gris, por ejemplo, ahí los rodeamos y los tipos tenían que salir rajando, cagando aceite, porque si no los cosíamos a balazo, ¿viste? ¿Un comando de pibes? ¿A qué te referís? ¿Pibes de cuándo? Pibes de 7, 8 años que nos avisaban a nosotros cuando estábamos por salir, dónde nos estaba esperando el o los Peugeot Gris. Uh-huh. Entonces nosotros armábamos toda una cuestión de autodefensa, y los tipos cuando se daban cuenta que los empezábamos a rodear, los tipos salían rajando, porque ahí perdían, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, eso lo conocí. Bueno, en estos momentos se acaba gratamente de realizar en el juicio a la CNU, que era la sucursal de la 3A, en La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. Bueno, en La Plata de hecho está muchísimo más demorada la cuestión del juicio. Bueno, eso es una lamentable, es eso. Uh-huh. Y acá hay muchos tipos, ¿eh? Hasta hace poco había tipos que, como el Pipe Pomares, que nosotros le hicimos hace 2 años, le hicimos una volanteada, porque lo iban a salir a firmar para apoyarlo, para no meterlo en cana. Y armamos un volante con Marisa y salimos a volantear solitariamente. Uh-huh. Bueno, así es la vida. Bueno, te mandamos un abrazo extensivo hoy a Marisa. Que se fracturó la rodilla. Bueno, por volantear sobre escaleras. No, ojalá pueda. Bueno, les mando un abrazo grande. Un abrazo, Víctor. Nos encontramos la semana que viene. Que pasen una buena noche buena. No escuché que nos hayas dado permiso para tomarnos enero y febrero en horario público, pero lo charlamos fuera del aire, a ver si... Escúchame, no... ¿el jueves que viene tienen? El jueves que viene sí, sería el último. Ah, bueno, entonces perfecto. Ahí les respondo. Ahí está, dale. Bueno, jefe. Lo quiero. Que tengas una buena noche buena. ¿Algo, te pasa algo con la noche buena? ¿Qué es la noche buena para vos? No tiene mucha importancia. Mi vieja siempre le da mucha importancia al 31, al fin de año. Bueno, abrazo y buenas fiestas y salud. Un abrazo, compañero. Suerte. Víctor Basterra ha pasado por esta jornada de Oral y Público. Señores, terribles asesinos, no se lo lleven de arriba. Ayer verlos tan indiferentes, uno pensaba, ¿cómo estarán por dentro? Yo digo, esto es forzado, están haciendo teatro aquí delante de todos, sobre todo a Astiz, que ha sido vergonzoso la actitud de él. Hay que tenerles lástima. Algún día van a aterrizar profundamente y se van a romper la cabeza. Esos son mis deseos de no venganza. Quien habla es Marta Vázquez, de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Oral y Público. Nuestras causas. Por el semblante. Volando nos vamos a la Plaza de Mayo. Hoy, por supuesto, hubo ronda allí. A ver, Nora suele cerrar diciendo nos encontramos el próximo jueves, aunque llueve, truene. Bueno, hoy en la Ciudad de Buenos Aires llovió, no llovió demasiado, pero un poco llovió, goteó, pero las madres están allí cada jueves y la retaguardia las acompaña a partir de la presencia estelar del doctor Paulo Giacobbe. Vamos a escuchar a Nora Cortiñas hablando. Necesito hacer una aclaración acá antes, porque ella va a hablar de la causa, bueno, de la cuestión del CONICET, de la toma del CONICET, pero también va a hablar de un caso de gatillo fácil denunciado como ocurrido ayer en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hace algunos minutos nosotros nos enteramos que el chico que fue baleado por la policía ayer no falleció. Está internado en un hospital, todavía sin presencia de su familia, no conocemos su identidad, los organismos como Correpi no están pudiendo estar, no están pudiendo acompañarlo, porque claro, no saben su nombre, no tienen acceso a la familia, no pueden intervenir de por sí. Pero esta es una noticia, digamos, reciente. El chico que fue baleado ayer por la policía en Jujuy y Carlos Calvo, en la Ciudad de Buenos Aires, no está internado en grave estado, por lo que sabemos, pero no falleció. Bueno, Nora se refiere al caso y obviamente se refiere como si el chico hubiera muerto, porque era la información que teníamos hasta hace un ratito. Sí, que hoy también hay muchas preocupaciones. Vamos a empezar por lo del Ministerio de Ciencia y Técnica, porque es una perversión total. 500 científicos jóvenes que estudiaron una carrera para trabajar, que fueron a concurso, tuvieron notas excelentes, que fueron aprobados hasta de la autoridad máxima, y resulta que en el momento de ingresar les dijeron que no ingresaban a trabajar porque no había presupuesto. Bueno, la perversión caminando todos los días. Lo otro, el permiso que tiene la policía para matar, para hacer cualquier desastre. Ayer un chico que estaba en la calle, pasó un policía, sacó la pistola, le pegó un tiro en la cabeza. Así nomás, ¿viste? O sea, ayer Jujuy y Carlos Calvo. Sí, acá nomás. De civil aparte, policía. De civil y bueno, con total impunidad. Bueno, seguimos escuchando los audios de la ronda. En este caso vamos con... vamos con el de Hijos Tucumán, Nati, si te parece. De paso nos vamos despidiendo de la gente que nos está escuchando a través de AM690. Abrazo, Julio. Si podemos seguir dos minutitos, seguimos con este recordatorio de Norita para las compañeras de Tucumán que salían de uno de los centros clandestinos de detención, de la escuelita de Famayá, salían y tuvieron un accidente automovilístico. Natalia Aríñez de Hijos Tucumán y Alejandra Burschmidt y Marianela Triunfetti, que eran militantes también de otros organismos de derechos humanos. Estaba la tía de una de ellas en la plaza y vamos a escuchar. Las tres chicas venían de un taller por la memoria en la escuelita de Famayá. Habían trabajado mucho para ese encuentro y venían muy contentas, disfrutando del éxito que habían tenido, conversando entre ellas. Y en caravana venían 3-4 autos con toda la gente que había estado en la escuelita. Alejandra, que era mi sobrina, era la mayor, tenía 58 años, hija de mi hermana mayor, que tiene 91 años, que está destruida. Tiene un solo hijo, que se llama Zenón, y que también está destruido. Y Alejandra era una maravilla de persona, científica, bióloga, que se había dedicado desde muy jovencita por el tema de los originarios, había aprendido a hablar quichua para poder hablar con la gente, y se había establecido en Amaicha, en los valles calchaquíes, para estar más cerca de su gente. Casi diría que dejó biología para dedicarse al derecho de los originarios, y en eso se basó toda su vida, desde muy joven. Las otras dos chicas eran, se puede decir, sus seguidoras, sus alumnas, y estaban con ella muy contentas. ¿Puedo decir más? Toda la familia está destruida porque era una de las personalidades más admiradas y todo Tucumán la quería. ¿Para qué vamos a decir de los que defendía? En Amaicha todo el mundo está muy triste. Pero ella está aquí. Que haya verdad y que haya justicia. Que haya justicia. El asesino está todavía ahí en veremos. No, no se le ha hecho todavía una causa justa. Está mudo, no declara. Consejo de su abogado, por supuesto. Bueno, esperemos que sí, que se haga justicia por estas tres mártires nuestras que lucharon por los derechos humanos. Las dos chicas más jóvenes eran de hijos. De hijos. Sí, de Tucumán. Bueno, que se haga justicia y sobre todo tratándose de militantes políticas en este contexto y tratándose de accidentes automovilísticos como, no sé, como el caso de Angelelli, como el que bueno, vivió Basterra y relató aquí hace un par de años y que todavía no se terminó de aclarar tampoco. Ojalá que se aclare si simplemente fue un asesino al volante o fue un asesino al volante mandado por alguien, ¿no? Eso es importante establecerlo cuando hay militantes políticas de por medio, como estas tres chicas que perdieron su vida allí en Tucumán. Bueno, nos vamos. Teníamos más audios de la plaza de hoy. Nora y las madres se refirieron a... pidieron la libertad de los presos políticos de Jujuy, además de repudiar la represión que se dio ayer. Y... también recordaron a los asesinados del 20 de diciembre del 2001. Todo este informe y estos audios son de Pablo Giacobbe, que va todos los jueves a la plaza a acompañar a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Nosotros estamos aquí para acompañarlos a ustedes y ustedes están ahí para acompañarnos a nosotros. Les agradecemos el aguante con Oral y Público, un programa que nos enorgullece enormemente a todos los que hacemos La Retaguardia. Nos encontramos la semana que viene, Euge. Nos vamos. Nati, chau, chau. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.